La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Este es el día sábado 31 de agosto del año 2019, es nuestro último día del mes de agosto y estamos en un devocional más de la bendita palabra de Dios. Soy el pastor Armando Miranda para la iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, en México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Nuestra cita base que estamos viendo es el libro de Marcos capítulo 7 versículos 21 al 23, donde encontramos que de dentro del corazón salen 13 pecados que hay, malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, hasta llegar al onceavo que estamos estudiando, que son las injurias o la blasfemia. Hemos aprendido que la palabra para blasfemia significa hablar injuriosamente contra el nombre de otro, hablar con reproche y hablar con censura, inclusive contra la majestad, contra la autoridad, contra el gobierno de Dios. Significa vilificar, significa impío. No solamente impío, sino también significa hablar con maldad. Denigrar es otra de las maneras de la palabra para blasfemia. Y hemos aprendido cuatro cosas de la blasfemia. El origen, y eso está dentro del corazón. El castigo es la muerte física, y no solo la muerte física, sino la espiritual. Los tipos de ofensores, ya vimos que son cuatro. Y estamos estudiando las cabezas de blasfemia, que es el cuarto punto. Y estas cabezas están vistas en Apocalipsis 13:1. Yo me paré sobre la arena de la mar y vi una bestia, el anticristo, subir del mar de este mundo pecador, que tenía siete cabezas, o sea, un gobierno perfecto, 10 cuernos que representan o blasfeman a los 10 mandamientos, sobre sus cuernos coronas, diademas, 10 de ellas, y sobre las cabezas de ella nombres de blasfemia. 7 cabezas, y no porque tenga 7, sino porque el 7 en la Biblia es un número perfecto, el número del gobierno, el número de la perfección, el gobierno total. No es que el 7 sea el número del gobierno, sino que tiene una cabeza, el perfecto es el 7. Y si son cabezas, quiere decir que es una soberanía, es una autoridad malvada, perfecta, en este caso del anticristo. Hemos aprendido entonces que estas cabezas no son otra cosa más que 7 de ellas en la Biblia, 7 tipos de reinos que en la Biblia han osado blasfemar en contra de Dios. El primero de ellos lo encontramos con Egipto, cuando Faraón no deja ir al pueblo de Israel y entonces se expresa: ¿quién es Jehová y quién es él para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? En otras palabras, la misma blasfemia que hay en nosotros o en cualquier persona cuando empieza a denigrar a Dios. ¿Quién es Dios para que me mande? ¿Quién es Dios para que me diga qué hacer? Tu iglesia y tu situación, si empezamos a blasfemar. Así que la segunda cabeza está representada por el reino de Asiria, y esta blasfemia que ellos representan, que vive en nosotros también y está por dentro de nosotros. En el libro de Segunda de Reyes, segundo libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 20 al 22, dice: entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, lo que me rogaste acerca de Senaquerib, rey de Asiria, he oído, y esta es la palabra que Jehová ha hablado contra él. Hate menospreciado, hate escarnecido la Virgen de Sión, ha movido su cabeza detrás de ti la hija de Jerusalén. ¿A quién has injuriado, a quién has blasfemado, y contra quién has hablado alto, y has alzado en alto sus ojos? Contra el Santo de Israel. Así que debido a la buena dirección de Isaías, Amós y Ezequías y otros, Israel pudo sostenerse contra Senaquerib, que era el rey de Asiria, y no quiso tener nada que ver con su reproche y su blasfemia en contra del Santo de Israel, que no es otro más que Jesucristo, el Hijo de Dios. Es por eso que este reino de Asiria es el que tipifica blasfemar, ahora no en este caso como Egipto contra Dios, sino contra el Hijo de Dios. ¿Cuántas ocasiones nosotros acabamos abriendo nuestra boca contra Cristo, el Hijo de Dios, y acabamos diciendo todo Dios, todo Jesús, todo el reino de Él, qué tanto la iglesia, qué tanto la situación de Dios, que no puedo gobernarme por mí, que no puedo mandar? ¿Cuántas ocasiones usted y yo hemos sido culpables de blasfemar el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios? Con razón la Escritura dice en Apocalipsis 13, 5 al 7, y le fue dada boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potencia de obrar 42 meses y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre, su tabernáculo y a los que moran en el cielo, y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada potencia sobre toda tribu, pueblo, lengua y gente. Apocalipsis 13, 5 al 7. ¿Y a quién se refiere esta boca de blasfemia sino al anticristo? Luego el anticristo en la tribulación, en la gran tribulación que durará 3 años y medio, 42 meses aquí representados por 4 ocasiones, la Escritura enseña que no serán 7 años, sino 3 años y medio. Y cuando entendemos esto, encontraremos que la gente que se quede en el rapto, la gente cristiana que se quede en el rapto, y no se olvide, la parte bíblica es pareciera de dar miedo, porque es un 50% el que se queda y un 50% el que se va. Hay 5 vírgenes fatuas y 5 sabias. 5 de ellas se quedan afuera, 5 de ellas entran al reino. También la Escritura dice en otra connotación que tiene que ver en una parte con ello, no directamente, pero real. 2 estarán en el campo, el 1 será tomado, el otro será dejado. 2 estarán moliendo en un molinillo, la 1 será tomada y la otra será dejada. Póngalo en proporción, eso es el 50% y el 50% que se queda, el 50% que se va. Ahora, solo piense, ¿cuántos de nosotros estamos oyendo estos devocionales? Y de estos devocionales, el 50% se irá, el 50% se quedará. Ahora, yo no soy el que mando y que digo quién se va y quién se queda. El que dicta es usted mismo, su propia vida cristiana. El deseo de tener estos devocionales solo es el deseo de que usted se apure, camine, corra con Dios. El hecho de que Dios nos haga compartirle y trabajar en enseñarle es solamente el deseo de Dios porque usted se salve y esté justo a tiempo para irse en el rapto, en la iglesia, cuando Dios venga en las nubes a través de Cristo y desde ahí nos llame y nos levante. Pero 3 años y medio durará el anticristo en esta tierra, 1 blasfemando a Dios, 2 blasfemando su nombre y 3 blasfemando su tabernáculo. ¿Y por qué entiendo que a Dios? Sino porque es su misma persona, todo lo que Él incluye. ¿Por qué dice el nombre de Dios? Sino porque la palabra para nombre es naturaleza, carácter, autoridad. Entonces blasfemará la autoridad, el carácter de Dios. Y en tercer lugar dice que blasfemará su tabernáculo. ¿Por qué su tabernáculo? Sino porque el tabernáculo de Dios es Cristo Jesús, el mismo Señor. Ahora, no solo eso, sino también la Biblia dice a los que moran en el cielo. Luego entonces, usted y yo ya arriba en el rapto, si Dios nos presta la vida y hacemos lo correcto, oiremos su blasfemia, la blasfemia del diablo mismo, del anticristo, llegando hasta los mismos oídos nuestros y los de todo el mundo celestial, blasfemando el nombre de Dios. Pero si en estos días no puede usted quitar su blasfemia de quejarse contra el Hijo de Dios, entonces no me diga que allá arriba podrá hacerlo. El rey de Asiria y el reino de Asiria representan la blasfemia contra el Hijo de Dios. Hemos visto 2 de 7 representados por estos reinos. Que Dios le ayude a usted, me ayude a mí a nunca blasfemar en contra del Hijo de Dios, ni conscientemente y menos conscientemente. Así que cuando salga esta situación inconsciente y empecemos a acusarlo a través de nuestra tristeza, de nuestro dolor, de nuestra queja, de nuestros regaños, de nuestras situaciones, vayamos corriendo al Calvario y pidámosle a Cristo: perdóname, porque yo tengo ese corazón lleno de blasfemia, pero no quiero hacerlo. No quiero llegar un día al cielo y escuchar esas blasfemias y unirme a ellas, sino por el contrario, quiero bendecir tu nombre, glorificarlo, alabarlo, porque ha sido bueno, seguirá siendo bueno y siempre ha sido bueno en todo lo que me das y en todo lo que me ayudas. Bendecimos este día su corazón, su presencia, su familia, lo que usted tiene. Que el Señor le bendiga y el Señor le guarde. Que Dios bendiga su tiempo. Padre, bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos y ayúdalos en todo lo que hacen en este día. Los bendigo en el nombre de Jesús, al cual bendigo y bendecimos juntos. Amén y amén.